Bullet up selector. Bullet up selector. Put a selector, nigga, zippo. Asesino, tengo pao. Nosotros no morimos, estamos en la casa. El Real Gangsta Rap, manteniendo la